pediría perdón. Solo siento vergüenza, no sé qué pasó. Si tuviera tan solo una explicación, si pudiera fingir que nunca pasó, te estaría mintiendo y sería peor. No podría decirte que siento este amor, que me late muy dentro de mi corazón, que no puedo dormir, que así no soy feliz. Te amo con locura y compasión y me arrepiento de mi error. Solo quería que sepas que siento. Te amo con locura y compasión y me arrepiento de mi error. Solo quería que sepas que siento sin ti. Solo tú eres mi ángel, mi respiración. Si con solo mirarte me siento mejor. Si existiera un infierno sería sin vos. Si pudiera sentir que nunca pasó. Te amo con locura y compasión y me arrepiento de mi error. Solo quería que sepas que siento. Te amo con locura y compasión y me arrepiento de mi error. Solo quería que sepas que siento. Si yo siempre estaré extrañándote, para siempre tal vez esperándote. Sé que no te merezco, pero sabes que siento sin ti.